A continuación vamos a escuchar entonces las palabras del compañero Santos de la Cruz. Como ya lo mencionamos, él es el representante legal del Frente en Defensa por Viricuta y es finalmente el representante precisamente también de los pueblos viráricas para poder hacer todas estas gestiones en contra de las mineras y específicamente la minera en Viricuta. Bueno, ¿qué hago? Neiwama, yo nadie te mate. Huarrecaniere. Muy buenas tardes, noches, todos mis hermanos presentes en este auditorio. Primero que nada, quiero corregir, por ahí seguramente vieron el programa que dice pues, que su servidor es representante legal, y bueno, comentarle que eso no es cierto. Entonces, las comunidades Wiraritari, pues somos muy extremoso, grandísimo pues territorialmente. Nos ubicamos en la Sierra Madre Occidental y cada una de las comunidades pues tiene sus propias autoridades tradicionales, agrarias, civiles, y desde luego que los representantes pues son las autoridades. Y entonces yo no podría ser representante de todo el pueblo wixárika, ¿verdad? En el caso de aún así cuando fuera un juicio, pues, ¿no? Nosotros nos manejamos siempre a base de consenso, pues. Y entonces solamente aclarar esa parte de entrada. Y bueno, comentarle. Wixárika, mi nombre es Mubiaritemay, que significa un par de pluma que utilizan nuestros consejos de ancianos, que son los maracames. Con eso quitan los malos espíritus, curan a las personas que se enferman, con eso se comunican con los dioses. Y bueno, ese es mi nombre que obtuve pues, de mis mayores. En realidad, los Wixáritari tenemos 5 nombres. Para nosotros, pues el número 5 pues, es muy simbólico, de que tenemos 5 colores de maíz, tenemos 5 sitios o lugares sagrados, cardinales o principales. Siempre nos regimos por el simbolismo de 5, ¿no? Cuando ayunamos hay que ayunar en 5 días. Los cargos tradicionales son de 5 años. Bueno, en fin, pues un poquito yo me voy a centrar básicamente en la problemática de Wirikuta. De entrada comentarles que para nosotros los sitios sagrados, o mejor dicho, los lugares sagrados del pueblo wixárika son el fundamento o las raíces que sostienen el mundo wixárika, son los soportes que actualmente sostienen el mundo wixárika y quizás el mundo occidental y el mundo mundial, planeta Tierra. Y entonces comentarles que esos sitios o los lugares sagrados pues son las raíces y por lo tanto es la vida de nosotros los humanos. En concreto, son herencias o legado que nos han dejado nuestros mismos ancestros y que los consejos de ancianos, los maracame, nos siguen inculcando a través de cantos, en las ceremonias, en los ritos, y lo siguen cantando. Pero lo más importante es que lo seguimos ejerciendo. Seguramente el doctor ya por ahí les mencionó pues de los lugares sagrados, pero en concreto de Wirikuta es donde se concentran las energías espirituales. Ahí está la matriz de la vida, ahí está el espacio territorial sagrado y que es vida de nosotros los Wixáritari. Nosotros dependemos de Wirikuta, pero también Wirikuta depende de nosotros. ¿Cómo está esto? Bueno, cada que tenemos que peregrinar, cada que tenemos que hacer un sacrificio de caminar desde los centros ceremoniales de cada uno que poseemos en nuestras comunidades. Cada comunidad básicamente pues posee más de 50, 60 centros ceremoniales, y que cada de esos centros ceremoniales parten de su patio ceremonial para llegar hasta Wirikuta, recorriendo diferentes lugares. Y bueno, es una distancia que recorremos más de 500 kilómetros. Y entonces, realmente, pues es algo sacrificado, porque hay que ayunar y últimamente, pues se ha perdido un poquito ese caminar histórico, porque pues ha habido pues muchos embates, ¿no? Lamentablemente, pues hay un sistema que parece nos quiere exterminar, ¿no? Entonces, anteriormente nuestros consejos de anciano nos han platicado que recorrían pues el tiempo que hacían desde el centro ceremonial hasta llegar a Wirikuta, pues eran 15 días. 15 días para llegar y 15 días de regreso, es decir, se hacía un mes de esas peregrinaciones. Últimamente no se han hecho de esa forma porque tiene que ver mucho pues de que ha habido muchos cambios. No porque lo hayamos generado nosotros mismos, ¿no? Quizás pues seamos parte en X lineamiento, pero creo que lo fuerte aquí es que ha habido tanto cambio, tanto reforma del mismo sistema en que vivimos, entonces se ha perdido el camino o la ruta histórica pues que recorrían nuestros consejos de ancianos, nuestros mayores, los jicareros, y que tiene que ver mucho, sobre todo a partir del 1992, cuando pues se da la reforma pues del artículo 27 constitucional, y entonces ahí la tierra pues pasa a la propiedad privada, ¿no? Y entonces ya la tierra se puede vender, ya la tierra se puede rentar, y entonces ya los ejidos, las comunidades ya pueden certificar a través de un programa que le llaman PROCEDE o PROSECON. Y entonces es a partir de ahí cuando los ejidos o las comunidades o las pequeñas propiedades empiezan a circular y remarcan su terreno, y por lo tanto el camino que recorremos pues se pierde, ¿no? Y entonces lamentablemente tenemos que recorrer por los caminos federales y a través de vehículos o camiones, que lo podemos hacer, pero yo creo que pues no sería justo pues para, en este caso, los propietarios pues de esas tierras, pues seguramente pues ahí nos sacan pues no sé, a plomazos, ¿no? Y entonces pues son cosas que ha habido cambio, ¿no? Y que lamentamos mucho. En caso concreto pues de Wirikuta, a partir nosotros del 2006 al 2009 nos enteramos de toda la problemática pues que se ha presentado en nuestro lugar sagrado de Wirikuta, desde una investigación que hicimos desde el 2006 por encomienda de un maracame, don Pedro de Aro, de la comunidad de San Sebastián de Ponahuastlán. Se hizo un estudio en la región y don Pedro de Aro decía que a través de su sueño, él había visto que Wirikuta pues ya no se encontraba completa. Él había soñado que pues a futuras venían pues cambios pues de alguna forma radicales, ¿no? Él decía que veía Wirikuta pues desde entrada, porque había personas ajenas, ¿no? Personas extrañas, en donde ya las ofrendas que dejamos en Wirikuta y otro sitio sagrado, pues eran saqueados, eran alterados. Y entonces, a raíz de eso, don Pedro decía, bueno, es que creo que poco a poco se va a ir extinguiendo el jicuri, ¿no? La planta sagrada. Y entonces a partir de ahí, donde se hizo un estudio más minucioso, y lo que se detectó en la zona es que había empresas que estaban acaparando y desmontando la región de Wirikuta, en el caso de las empresas jitomateras. Y entonces, a partir de ahí, pues nos preocupamos fuertemente de lo que estaba pasando, porque estas empresas pues empezaron a desmontar grandes extensiones de tierra por los ejidos de Margarita, sobre todo esa zona, por Vanegas, y bueno, toda esa región que es parte del municipio de 14. Y entonces es a partir de ahí cuando en las comunidades empezamos a aterrizar esta información y pues nos enteramos de que eran situaciones muy complejas, embates fuertes, porque para eso no solamente pues eran trabajo de jitomate, ¿no? O que de alguna forma sacan producciones, pero lo que nosotros veíamos como desventaja es que estas empresas empezaron a bombardear las nubes, por ejemplo, a través de avioneta, a través de cohetes, y por lo tanto, pues dejando que no lloviera, pues, o que no llueva, porque últimamente siguen, pues, trabajando en la zona. Y entonces, un asunto de bastante complejo, esto generando de por sí la zona de Wirikuta, casi no llueve, es una zona desértica, y agrandando con esta presencia pues de las empresas, y sobre todo también contribuyendo pues a la migración y a la pobreza. Justamente cuando los pobladores o los habitantes de Wirikuta se encuentran en esta situación, llegan las empresas mineras ofreciendo empleo. ¿Y qué tienen que hacer los habitantes? Pues desde luego que requieren empleo los habitantes de Wirikuta. Y entonces, no hay de otro. Mucha gente dice, queremos empleo. Sin medir o sin ver más allá de los impactos o de las consecuencias que pueda acarrear. Y entonces es una de las complejidades que estamos viviendo en Wirikuta, actualmente de la presencia no solamente de las empresas agroindustriales y tomateras, sino la presencia de empresas mineras. Está el caso que a partir del 2009 se hizo más público de First Majestic Silver Corporation, el cual tuvimos conocimiento pues de que esta empresa adquirió más de 38 concesiones mineras, 22 concesiones están dentro de la zona de Wirikuta, incluso dentro del área natural protegida, porque para eso el gobierno del estado de San Luis decretó como área natural protegida en 1994 por más de 140 mil hectáreas. Y entonces las 22 concesiones abarca más de, bueno, las 38 concesiones, más de 6.300 hectáreas de superficie, y de esas 6.300 hectáreas, el 70% está dentro el 70% de las 6.000 está dentro del área natural protegida. Y entonces es muy preocupante porque en esto se anunció de que pues el método que utilizarán o que utilizarían sería de manera subterránea, porque ellos dicen pues que no sería factible pues en el caso de atajo a cielo abierto en esa zona, porque esta parte están abarcando uno de los altares que nosotros le denominamos Raunar, donde emergió nuestro Padre Sol, uno de los altares que está dentro de la zona de Wirikuta, y entonces es la parte de sierra de Wirikuta. Wirikuta posee, digamos, dos regiones. La región sierra, que es la parte alta, y la región del Bajío. Y entonces, en la parte sierra, precisamente están estos lotes mineros. Y bueno, a raíz de todo eso, pues nosotros empezamos a movilizarnos en la región. ¿Qué hacer frente a esta amenaza? A partir del 2010, el 18 de septiembre, nos reunimos en Real de 14 para estudiar y analizar esta situación. Y bueno, nos reunimos muchas personalidades, no solamente el pueblo Wixárika, se juntaron también las universidades, muchas organizaciones. Y entonces, ante tanta lluvia de ideas y planteamientos que hubo, pues, de mucha gente que se sumó, empezamos a planear, y ahí creamos un frente, y que por cierto le llamamos Frente en Defensa de Wirikuta, para hacer una defensa ante esta situación. Y entonces, actualmente, el Frente en Defensa de Wirikuta está trabajando, pues, para resguardar, en este caso, el lugar sagrado de Wirikuta, que está conformado por diferentes organizaciones. Actualmente son 20 organizaciones. Entre las organizaciones, pues hay ingenieros, ambientalistas, abogados, pero también hay simpatizantes, desde activistas, artistas. Y entonces, a partir de ahí, es cuando empezamos a crear varios lineamientos también. Creamos 6 mesas de trabajo, una mesa que le llamamos comunitaria, otra mesa que le llamamos política, otra mesa que le llamamos comunicación, otra mesa que le llamamos mesa de arte y cultura, y otra de las mesas que le llamamos mesa jurídica. Bueno, voy a permitirme explicar rápidamente estas mesas. En el caso de la mesa comunitaria, estamos trabajando precisamente de cómo buscar soluciones, desde buscar alternativa para poder consolidar y sobre todo contribuir en el desarrollo de la región de Wirikuta, de los habitantes que viven en esa zona, para que pues no tengan que emigrar o no tengan que aceptar empleos tan destructivos, ¿no? Y entonces estamos planteando proyectos sustentables desde cooperativas, desde permacultura, desde reforestación, proyecto que realmente pues beneficie y de alguna forma regularice las demandas de los habitantes de Real de 14. Eso es lo que estamos trabajando dentro de la mesa comunitaria, y están integrados los mismos ejidatarios de la zona. En el caso de la mesa política, bueno, ahí buscando estrategia de cómo poder consolidar alianzas, no solamente con los pueblos indígenas de México y del mundo, sino también cómo cabildear con el mismo gobierno, porque es el gobierno, al final de cuentas, el que tiene la obligación de atender esta situación, pero sin embargo, pues está ofreciendo empleo, pues coludido con las empresas, ¿no? ¿Desde cuándo pudiera o desde cuándo hubiera ya ofrecido alternativa? Porque los habitantes de Real de 14, pues desde mucho tiempo se encuentran en esta situación. Por algo, pues, le llaman pueblo mágico, porque ahí se trabajó de mucho tiempo de la mina, pero pues en qué situación se encuentran, pues, los habitantes de esa zona. Les saquearon todos los recursos, todos los minerales, pero nunca se había tocado en el caso de sitio sagrado de Wirikuta, y últimamente pues se está alterando, ¿no? Y entonces ahí buscando pues puentes para poder consolidar esta defensa. En el caso ambiental, de la mesa ambiental, lo que estamos trabajando es desde investigar, documentar todo lo tendiente a la contaminación del agua, al ecosistema, al medio ambiente, desde pues la extinción pues del águila real, desde la flora y la fauna, o sea, todo lo que concierne a la devastación que provocaría el hecho de que pudieran operar pues las empresas en la zona de Wirikuta. Entonces, ahí estamos documentando, incluso ya se han hecho denuncias ante las autoridades responsables, como el caso de la Profepa, precisamente esta parte de, la, de las empresas jitomateras, ¿no? Porque pues realmente están alterando y están pues causando una devastación y por lo tanto extinguiéndose el jícuri. Entonces, y otra de las mesas que es comunicación, bueno, esto que tiene que ver más, seguramente ustedes entienden más de las redes sociales, nosotros realmente no tenemos suficiente experiencia, pero es consolidar una campaña, consolidar esa difusión e información de que Wirikuta, lo que está pasando en la zona, se conozca, pues no solamente aquí en México, sino pues a nivel mundial, porque lo que comentaba de un principio, realmente hablar de Wirikuta, pues es hablar de la vida misma, y entonces no podemos permitir que Wirikuta sea destruido, y no podemos permitir que una cultura sea exterminada, como la cultura wixárika, que desde mucho tiempo pues seguimos conservando, y entonces para ello creamos una mesa de comunicación para poder hacer difusión y hacer mucho eco, pues, ¿no? Está el caso de la mesa de arte y cultura, básicamente ahí pues también va un poquito de la mano pues con la mesa de comunicación, donde le estamos apostando a la difusión, incluso a la conciencia social, vamos a la conciencia planetaria, comentaban los compañeros hace un momento, pues de tal manera que no solamente pues a través de teatro o a través de foro podamos enterarnos de lo que está pasando en Wirikuta, sino también cómo podemos contribuir nosotros en lo social, en lo político, en lo económico. Y entonces aquí dentro de la Mesa de Arte y Cultura pues hemos creado espacio de reflexión, incluso desde realización de festivales culturales, ¿no? Incluso de conciertos. Y bueno, sabemos que las empresas tienen mucho dinero, incluso desde el momento que adquirieron las concesiones mineras. En el caso de First Majesty, pues tenemos conocimiento, estamos enterados de que pagó más de 3 millones de dólares, pues, ¿no? Y entonces cuando hay que recurrir legalmente, bueno, pues te piden una garantía para que te puedan dar la suspensión dentro de un recurso, en el caso de un amparo, y pues hay veces hay que pagar fianza, ¿no? Y entonces, pues para reunir más de 3 millones de dólares, pues ahora sí que está en chino, ¿no? Para una comunidad indígena o wixárika, en el caso del pueblo huichol. Y finalmente, en la mesa jurídica es donde estamos trabajando, documentando.